Cumplirse 28 años, 28 ediciones de estos premios que siguen teniendo los mismos objetivos que tuvieron de la que nacieron. Los de reconocer el compromiso militante del militante y compañero Andrés Solar y valorar el positivo y negativo, lo fecho por personas o colectivos en cuanto a la lengua asturiana. Son objetivos, valoraciones, reconocencias y sacrificios en unos tiempos de honda corrupción moral, donde se trata de continuo defrayar la nuestra lengua, levantar los logros que, aunque puedan abultar pequeños, fueron adamándose con el esfuerzo de mucha gente que, como Andrés, fervía el viento de españoles que pagaban de futuro. Este año que acaba, aunque le acabó su padre que vaya a esta, pues empecemos reflexionando sobre el libro blanco sobre ya 15 años y comprobando cómo muchos de los problemas que tenía el idioma en la educación, los medios y la administración siguen estando presentes anguaño. A esto hay que sumar los retos que como comunidad lingüística tenemos para el futuro y que vienen de la mano de las transformaciones sociales y tecnológicas tan fondas que estamos viviendo. Todo ello trae consecuencias para el movimiento reivindicativo, para la producción cultural asturiana y, mismamente, no demográfico, para el fecho mismo de la transmisión intergeneracional del idioma y la su manera de aparecer en la sociedad. Este año también viene marcado por el afondamiento, una estrofa de la situación del sistema económico de Asturias y del turismo partidocrático en las instituciones. Ninguna de las dos cosas trajo muchas novedades, pero la pérdida y el afondamiento de algunas de las más importantes actividades mediáticas y de los espacios de intercambio y distribución de las producciones culturales asturianas está llevando a un retroceso de la visibilidad del idioma y de sus posibilidades creativas. A pesar de esto, la vitalidad de la creación asturiana sigue haciendo el labor de intentar llegar y canistrar la sociedad asturiana. Buena prueba de esto son programas, libros y discos que, teniendo una promoción escasa, son abrir camino y a llegar a la gente. Pero a nuestra parte, desde la Xunta, siempre vamos a intentar, con todos los medios que tenemos, facilitar y hacer reponte entre la gente y las manifestaciones culturales del asturiano, sea por los conciertos, por las actividades como Amor por la Lengua o por los premios críticos que va unos días dimos. La prórroga presupuestaria de Arguayo fue amestando un recorte en el otro, favoreciendo la desaparición de medios de comunicación y la cuasi eliminación de las actividades musicales en tamaños, los concellos y las agendas culturales. El mercado, los establecimientos, las empresas y las personas que están detrás del mundo cultural asturiano están sufriendo la misma sangría continuada como bien de otros sectores fundamentales para mantener una sociedad justa y cohesionada. La concesión de la madreña purpurina o madreñazo de este año a los recortes en materia lingüística y a la llamada Ley Wert, son un buen ejemplo de lo que estamos pagando y del futuro en el plazo corto. Como dijo el Surán, en los últimos años, con diferentes gobiernos y con la pasividad de todos los grupos parlamentarios, estamos asistiendo a la aplicación de un programa sistemático de desmantelamiento del tejido cultural y mediático asturiano. La justicia progresiva de los sectores que se encargaron a lo largo de años de dar cierta normalidad al idioma trae badagüellos bien prietos para el futuro. De poco puede valer el ejemplo de unos creadores y profesionales que fueron a hacer obras de prestigio y valía reconocida. De poco parece valer que con ayudas bien modestas fuera a levantarse una red de producción cultural diversificada, humilde, pero digna. La administración que tenemos sigue sin poner el más mínimo interés en conocer las necesidades reales de editores, productores y creadores, sigue sin adaptar y modular las ayudas a las verdaderas necesidades de la nuestra producción cultural y siguen sin hacer el más mínimo esfuerzo en la promoción y difusión de las obras. Tocante a la llamada Ley Wert, como afirma el jurado, solo hay que decir que introduce tales modificaciones que pueden suponer un peligro de desanicio de la enseñanza de la lengua, que por otra parte ya está en una situación de marginación y acediosa. Basta con poner de ejemplo el principio de este curso, donde se recibieron quejas por falta de escolarización de alumnos de todas etapas y niveles. Nadie no puede dudar que esta modificación de la ley va a tener consecuencias negativas para asignaturas como el asturiano, que ya se topen en una precariedad sistemática. Por todas estas razones consideramos los bonos merecedores a la ley y a los recortes bonos merecedores del TI antipremio. Pero ahora pasamos al bono. Como todos saben también, lo más importante de este acto y más que el repaso de estos despropósitos y la celebración aquí de las cosas que sí se faen, que sí se trabajan con procuro. Lo importante y el espíritu que 28 años después del primer pegollo que recibiera en memoria Andrés Solá, pues sigue emburriándonos. A pesar de las circunstancias de este tiempo en el que estamos, el jurado de los premios transmitieron la valluda de candidaturas que hubieran considerado para esta edición. Eso demuestra las claves el pulso de la gente en la organización de actividades y proyectos que usen el asturiano o que tienen como objetivo la revitalización. En esta ocasión el jurado decidió otorgar el pegollo, los pegollos, que dos, de manera conjunta a la formación musical de Xebre y las regiones Trave, que como decía Miguel, cumplen 20 y 25 y 20 años respectivamente como proyectos fundamentales también del desarrollo cultural, social y económico de la lengua asturiana en sus últimos décadas. Pues ha puesto decidido por la música y literatura a lo largo de 100 años, demostrando que la asturiana es una ferramenta útil y necesaria en el proyecto de la contemporaneidad asturiana. Ya que seamos mucho de aniversarios y de esas cosas, pero estos años de lucha y compromiso son importantes, no solo como cifras, sino como que, por lo que significaron y significan de trabajo diario y año tras año en la dignificación y difusión del asturiano. Desde 1992, Ediciones Trave viene construyendo un potente catálogo literario con centenares de referencias de narrativa, poesía, teatro, ensayo, monólogos, clásicos, revistas, literatura infantil y juvenil, diccionarios y gramáticas, cómics, etc. A lo largo de estos años, la gran mayoría de los autores asturianos, tanto actuales como clásicos, tienen asoleado de alguna obra contra Trave. No los voy a citar todos porque están la mayoría. También podemos, gracias a Trave, leer en asturiano obras de Homero, de Kafka, de Pavese, de Scott Fitzgerald, de Stevenson o Balzac. Este labor parece Trave una editorial de absoluta referencia para la cultura asturiana, un símbolo reconocido de la literatura asturiana. El rigor, la profesionalidad y profesionalización de Trave hizo posible a lo largo de estas dos décadas el desarrollo y la estabilización de la literatura en asturiano y de los creadores mismos. Por eso, desde la Junta de Defensa de la Lengua Asturiana, queremos darles gracias a Esther y Samuel, los representantes actuales de la editorial, y a toda la gente que trabajó en Trave estos años, y a los dos responsables anteriores, Antón García primero y Ignacio Iglesias después, y desear lo mejor para el futuro, porque va a significar que la lengua y la cultura asturiana también van mejor. Con Dixebra, la verdad es que los medios especializados ya tienen agotado los calificativos, hablando de la fuerza y el compromiso de esta banda, a la que así tienen ya metan en el camino entre la historia y el mito, los centenarios que hay en un look. Salvo el escritor. Ya que desde la formación en la vida de finales de los 80, cada nuevo trabajo, cada concierto y cada disco fundó una crónica radical de la realidad asturiana. Y no solo eso, sino que los que quieran enterarse de verdad de lo que pasó en Asturias en el último cuarto de siglo han acudido a esas referencias discográficas. Desde Griesca, Asturias o Traballos, Apúntate a la Lista, Salieron en Duro, Hay en París, Sube la Marea, después llegaron las crónicas de un pueblo, de Sin Novedad, Acción y Labor Incendiario, y sin escandalizarnos de más recopilaciones y de las versiones y agonavieras. Todo ello en junto, más los centenares de conciertos por toda Asturias, forman un corpus compacto y coherente que va mucho mejor que la adulterada historia oficial mediática para entender la sociedad, la vida cultural y la conflictividad laboral de estos 25 años. Por eso, desde la Junta por Defensa de la Lengua Asturiana, queremos agradecer este labor y compromiso constante de Dixebra. Pero también es verdad que tenemos que decir y queremos reconocer también como organización la deuda escomanada que tenemos con ellos, representada en horas y horas de trabajo, de ensayo y de música, en los conciertos con la oficialidad que, como todos sabéis, Dixebra participó con ellos en todos los que se hicieron menos dos. Este año cumplen 75 años de ese concierto y la presencia de Xerra en ellos y una constante y un punto de referencia ineludible. Pues muchas gracias por eso y esperamos que este programa siga un poquitín para relajar la prima del mes de la deuda que tenemos con Xerra.